Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de martes 4 de abril. La secretaria general del PSOE de Ubrique, Isabel Gómez, ha anunciado la inclusión de la remodelación del Cine Capitol dentro de la línea 2 de la convocatoria de ayudas para la rehabilitación de edificios de titularidad pública en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El montante total que estos fondos europeos Next Generation destinarán a Ubrique es de 2.523.672 euros, siendo el proyecto ubriqueño el décimo con mayor puntuación de los 181 aprobados. Un lugar que hace que, salvo hecatombe, tal y como ha resaltado Isabel Gómez, esta resolución vaya a ser definitiva el próximo 18 de abril. Isabel Gómez ha mostrado su alegría por esta noticia, en lo que supone la mayor cuantía para una finalidad específica que consigue el Ayuntamiento de Ubrique en su historia democrática y que evita que tenga que acudir a un crédito bancario. Además, ha avanzado que esta obra debe estar terminada antes de marzo de 2026 y que va unido a un proyecto novedoso, el cual se debe redactar, licitar y adjudicar con no menos, ha dicho, de 500 asientos para el público. Bueno, nosotros no teníamos conocimiento en el día de ayer de esta resolución provisional del Ministerio de Transición, Movilidad y Agenda Urbana. Lo hemos explicado muchas veces en los micrófonos de esta casa, que bueno, el año pasado pues apostábamos, ¿no?, por esta línea 2, que nos daba además en horizonte temporal un poquito más de perspectiva en la ejecución del proyecto si fuéramos beneficiarios, con un horizonte de ejecución en marzo del 26, como establece la resolución. Y bueno, y ayer pues cuando la vimos, pues no paramos de dar saltos de alegría, la verdad, porque bueno, lo he dicho también en reiteradas ocasiones, era una apuesta arriesgada porque es una orden de concurrencia competitiva, con lo cual estás compitiendo con administraciones locales en todo el ámbito nacional, y ayer esa resolución pues con el establecimiento, ¿no?, de la puntuación según los criterios que determina la propia orden, pues estamos los décimos de los 181 proyectos aprobados provisionalmente para el 18 de abril, que termina el plazo de alegaciones, de aceptación también de los beneficiarios y posibles renuncias, que también pudiera haberla, pues el 18 de abril se elevará a definitivo. Y hombre, entiendo que será muy complicado si estuviéramos en la línea, ¿no?, digamos, de los 181 que han entrado, en la línea de en torno a ese número, pues sería más difícil el poder asegurar que vamos a continuar, pero bueno, estando los décimos de 181, por muchas reclamaciones que haya, errores que puede haber habido, en fin, no puede haber una revisión de estos expedientes y algunos de los que estén bajen y otros de los que están más abajo suban, ¿no? Pero al punto de perderlo sería un hecatombe lo que tendría que pasar para que no estuviéramos ahí. Uh-huh. Hablamos, Rocío, de ese importe, ¿no?, de subvención de 2.530.000, tengo aquí el importe exacto, los 2.523.672,92, y es para rehabilitar el Cine Capitol con un proyecto muy novedoso. Nosotros estuvimos trabajando, ¿no?, con la consultora, que es la que pudimos tener varias reuniones de análisis de los requisitos de esta orden, si cumplíamos todo lo que se establecía, y bueno, y está muy dirigido también a lo que es la innovación con la sostenibilidad ecológica, y bueno, yo creo que va a ser un proyecto que se tiene ahora que redactar y por tanto luego licitar y ejecutar, pues de una dimensión también novedosa en cuanto a todo lo que supone el proyecto. Nosotros insistimos que tuvimos ahí también momentos, ¿no?, de reflexión en cuanto al número de asientos, encajando, nosotros no renunciábamos a tener menos de 500 plazas para el público, y bueno, se pudo encajar todo esto con ciertas modificaciones de la memoria inicial. Y bueno, pues ayer, ya digo, no veíamos esa resolución, insisto, y además lo he publicado, vamos, antes de sentarme en esta silla, en mi perfil personal, ¿no?, de redes que tengo, porque es verdad que existen los fondos europeos. Yo muchas veces, los Next Generation, ¿no?, muchas veces estamos diciendo, bueno, lo escuchamos en televisión continuamente, pero por primera vez somos capaces de palparlos, ¿no? Y bueno, pues la verdad que muy feliz. Creo que esto es un mérito de todo el municipio de Ubrique, que hemos confiado en la garantía de tener este expediente solvente y bueno, nos ha llegado esta gran noticia, esfuerzo de mucho trabajo también, de mucha dedicación y que lo decía también recientemente, creo que en el cosa de todo de esta semana atrás, que bueno, estaba a punto de salir, que para bien o para mal tendríamos que verlo, teníamos plan B, como tú bien decías, teníamos el, nosotros hemos puesto la deuda del ayuntamiento a cero, bajamos esos algo más de 7 millones de euros que tenía el ayuntamiento en deuda, teníamos previsto pedir en torno al 1 millón de euros para la adquisición del agua 6 y que si no éramos beneficiarios de esta orden, pues seguramente tendríamos que ir también a un préstamo para poder financiar la rehabilitación del capitol con los 2,5 millones aproximadamente de coste. Dejar la mitad de la deuda de lo que tú te encontraste y digo yo, vamos, y además una deuda desaparecida, amortizada, mejor dicho, por el esfuerzo económico de este equipo de gobierno en estos 8 años, pues nos parecíamos razonables. Afortunadamente no hay que barajar eso. No es a costa de los bolsillos de los ubriqueños, ni a costa también de renunciar de otras necesidades que tenemos que atender y, por tanto, son fondos no extraordinarios, fondos de otra administración como es el Gobierno de España y estamos muy muy contentos y muy felices. Ellos hacen el reparto de toda la distribución de las líneas. No recuerdo si era la línea 1 y la línea 2, 600 millones de euros lo que contemplaba la orden. Dividida en dos partes, que la primera se resolvía en noviembre, que por eso estábamos todos también, y cuando sale la 2, que es la que estamos presentando. Entonces, ese dinero que establece, una vez bueno, pues puntuada esa concurrencia competitiva, se reparte a cada uno de los proyectos hasta donde llegue. En este caso, los proyectos aprobados pues han dado hasta el 181. Si hubieran sido expedientes de menor importe, pues a lo mejor estábamos hablando de 200. En fin, que depende de los importes que cada proyecto, cada expediente municipal se haya presentado. Este martes quedaban también publicadas las convocatorias y la fecha de celebración de las elecciones locales que tendrán lugar el 28 de mayo. Ese día se procederá a la votación para cubrir a aquellos alcaldes y alcaldesas de los municipios que por tradición o en virtud de normativa autonómica tengan adoptado el régimen de concejo abierto y los concejales de los municipios no sometidos a concejo abierto. La campaña electoral tendrá una duración de 15 días, comenzando a las 0 horas del viernes 12 de mayo y finalizando a las 24 horas del viernes 26. En lo que respecta a Ubrique, ya se conoce la lista completa con la que concurrirá el PSOE, que lidera la actual alcaldesa Isabel Gómez, así como que Mario Casillas será el candidato del Partido Popular y José Antonio Bautista el alcaldable por Andalucía por sí. En relación a estos comicios, desde hoy se puede pedir el voto por correo. Para ello, se puede solicitar en la oficina de correos hasta el 18 de mayo el impreso correspondiente. Del 8 al 21 de este mes, recibirán los solicitantes la documentación para votar y dispondrán hasta el día 24 de ese quinto mes del año para presentarla en dicha oficina de correos. Ubrique baja en 32 el número de desempleados durante el mes de marzo. Los datos del paro que hemos conocido hoy nos dejan un total de 1.488 ubriqueños sin empleo por los 1.520 del mes anterior. A nivel provincial las cifras nos dejan 2.317 parados menos con respecto a febrero. De vuelta a nuestra localidad, 620 desempleados corresponden al sector industria, mientras que 705 pertenecen al sector servicios. Por sexo, encontramos a 557 hombres parados y a 931 mujeres. Por edad, el tramo más afectado es el de mayores de 45 años, con 949 personas en búsqueda de empleo. La Fundación López Mariscal ha hecho un balance más que satisfactorio del Domingo de Ramos cuando se produjo la salida procesional de la Borriquita, acompañada del tercio duque de Alba II de la Legión, en un día único e inolvidable que quedará en el recuerdo de todos. Así lo ha definido la responsable de comunicación, Esther Carrasco, quien se ha mostrado sorprendida por la acogida por encima de las previsiones, ha dicho, no solo por los vecinos del pueblo, sino por los turistas que se dieron cita. Algo que hace tener en mente a su máximo responsable, José Luis López, que esto se pueda prolongar en el tiempo. La Fundación volverá a ser protagonista a la hora de poner el broche final a la Semana Santa. Será el Domingo de Resurrección, cuando, a partir de las 8 de la tarde, en la Plaza de Toros, los cantores de Hispalis ofrecerán su espectáculo denominado El Mesías. La entrada es gratuita mediante invitación, si bien a petición de los artistas se pide colaboración en la recolecta de alimentos no perecederos para Caritas Parroquial. Al margen de todo ello, la Fundación López Mariscal continúa con su actividad con programas como el de voluntariado. Es un concierto muy conectado también al tema religioso. Es un concierto que, bueno, pues tengo que decir que si bien en los carteles pone a las 7:30 de la tarde, se ha retrasado hasta las 8 de la tarde, porque necesita oscuridad el concierto para el tema de la iluminación. Uh-huh. Y se estaba viendo la semana pasada, el lunes pasado, cuando vino uno de los miembros de los cantores de Hispali, vino Carlos a mirar lo que es el espacio donde se montaría el escenario, pues comprobó en el horario, porque estuvo aquí todo el día, que quizás las 7:30 era demasiado temprano. Se ha pospuesto para las 8 de la tarde el concierto, ¿vale? Aunque los carteles pongan 7:30 y las entradas 7:30, será a las 8 de la tarde. Este concierto pueden entrar niños a partir de 4 años, ¿vale? Igual que en el concierto de, bueno, en la actuación del Teatro de Pascadilla no podían entrar los menores de edad. Sí pueden entrar los menores a partir de 4 años. Se han repartido prácticamente todas las entradas durante las dos últimas semanas. Sí. Y el concierto es totalmente gratuito, pero los cantores de Hispali decidieron colaborar ellos de alguna manera con el pueblo de Ubrique. Y bueno, ellos fueron los que pidieron a cambio pues algún tipo de o bien alimento o producto de higiene, alimento no perecedero o algún producto de higiene para poder donarlo a Caritas. Nosotros no fuimos los que nos pusimos en contacto con Caritas. Caritas fueron los que nos dijeron el tipo de alimentos que podrían llevar. Lo publicamos nosotros en redes sociales y en nuestra página web. Y bueno, y la acogida del concierto, muy buena. Y además la gente del pueblo, muy solidaria. O sea que ya hemos llevado muchísima cantidad de alimentos para el economato de Caritas. Y la verdad es que, bueno, pues deseando disfrutar del concierto este domingo. Sí, va a ser un buen colofón para el Domingo de Resurrección y para la Semana Santa de Ubrique. Creo que va a ser un buen broche final. Lo vamos a disfrutar muchísimo. Muy contento. El presidente de la Fundación López Mariscal, José Luis, muy contento. Lo ha dicho muchísimas veces durante la procesión. Bueno, pues muy agradecido con el pueblo de Ubrique también de que tuviera esa acogida. Y bueno, en definitiva, ha salido todo muy bien. Y la verdad es que, bueno, yo como ciudadana del pueblo, pues bueno, pues también apostaría a que siguiera la Legión en Ubrique y a que se enalteciera de esa manera el Domingo de Ramos en nuestra localidad. Creo que es un muy buen arranque. La actual exposición de Belén Puerta, el programa de voluntariado, nuestro programa Calidad de Vida, que seguimos donando material a aquellas personas, bueno, pues que lo necesitan. Bueno, el programa de voluntariado, la verdad es que todas las semanas tiene actuaciones. Ahora, para la semana que viene, nos llevamos a los voluntarios a hacer unas jornadas al aula de Liguerón, porque siempre hay que tener muchas atenciones hacia el voluntario, ¿no? Porque el voluntario no solo necesita formación, sino que también necesitan ellos valorar el propio programa. Entonces nos lo llevamos el fin de semana también de manera gratuita para realizar formación y para hacer valoración de lo que es el programa de voluntariado, porque ya llevamos desde, bueno, pues verdad que el voluntariado llevamos trabajando desde el verano pasado prácticamente, pero se puso en marcha las actuaciones en el mes de octubre prácticamente. Y bueno, la verdad es que muy contentos, porque son casi 55 voluntarios los que tenemos, y muchas veces cuando ponemos las actividades tenemos que decirle: esta semana no te toca a ti, a los voluntarios. O sea, que es que quieren, venir a todas las acciones. Y les decimos: pero si es que esta semana a lo mejor hay 15 usuarios, ¿no? Uh-huh. Que van a disfrutar del programa. Y tenemos 50 voluntarios. Y les decimos: es que no podéis venir todos, porque es que hay más voluntarios que usuarios, ¿no? Entonces, la verdad, muy contento. Muy contento porque los jóvenes de Ubrique, y no tan jóvenes, son muy solidarios. Ahora estamos con campañas de voluntariado en las asociaciones de vecinos, porque la nueva campaña que vamos a sacar, pero yo creo que esto necesita también un poco de más tiempo, de poderlo hablar con más tiempo. La nueva campaña que estamos sacando, nos hemos reunido con las asociaciones de vecinos, es Acompaña a un abuelo, y es para que los voluntarios puedan estar con las personas mayores también. Y en lo que respecta a la programación prevista dentro de la Semana Santa, un apunte antes de terminar es que esta tarde, después de la misa de las 8, tendrá lugar el Vía Crucis con la imagen del Santo Cristo del Calvario hasta su ermita. Partirá desde el San Antonio y la imagen irá acompañada por la agrupación musical Cristo del Calvario. Pues eso incluye el párroco que hubo antes, que fue el que nos dio que, como aquí en Ubrique, no salía ningún crucificado todavía en lo que es en pie, ¿no? Y decidió él de a poco irlo metiendo hasta que llegara Semana Santa, porque íbamos metiéndolo en Vía Crucis. Empezamos el segundo viernes de Cuaresma, después se puso el último viernes de Cuaresma, que ya era, y hasta que ya hablamos con Manuel, y ya Manuel decidió de, íbamos a ponerlo un lunes, pero al final se decidió de poner un martes. El Santísimo Cristo del Calvario, más que nada, es por el barrio donde vivimos. Y algo que lo tenemos cerca es, como quien dice, nosotros lo que es el casco antiguo, cada vez que miramos para arriba lo que nos lleva a la vista es al Calvario. Uh-huh. Y yo creo que de ahí viene la devoción y la fe que le tenemos al Cristo del Calvario. Uh-huh. También en parte de, como estamos en la agrupación, en los documentos, investigando y todo este tema, pues también está unido San Antonio con el Calvario. Sí, porque aquello lo hizo Fray Buenaventura. Uh-huh. Lo hizo en el 1700 con la última estación de penitencia del Vía Crucis que hizo él. Entonces, uh-huh, nosotros lo que queremos, a ver, ahora ya nos sentaremos con el ayuntamiento a ver si podemos retomar lo que es en loza en cada sitio, ¿sí?, para que también el turismo que venga pueda disfrutar lo que era el Vía Crucis desde el 1700 hasta los días de hoy. Eso lo fundó él después, uh-huh, en el 1801, creo que fue. El sacerdote que había aquí ya le hizo lo que es la cúpula a la última estación, y es lo que es la ermita hoy, bueno, otra que había, que sí, fue la que se quemó en el 36 y después se retomó esta. Y de ahí donde nos viene nosotros del Vía Crucis este, que no es que lo hemos puesto nosotros, que es que se puso en el 1700. Nosotros lo hemos, uh-huh, vuelto a retomar. Exactamente, hemos intentado de hacerlo lo que es por la calle Peligro, pero yo creo que en aquellos entonces no cogía por la calle Peligro, yo creo que era por lo de la Casa de Hermonea, por allí, creo, ajá, que es lo que cogía para arriba, porque en aquello entonces lo que era la calle principal, claro, era la torre. Y yo creo que, pero vamos, hoy para más llano y para todo ese tema, no, yo creo que también dicen de que se puso en el caballo en aquel lado, más o menos por la distancia. La distancia es más aproximadamente unos 600 metros lo que es el Vía Crucis, porque fue desde la casa de Pilato hasta el Gólgota, donde está allí en Jerusalén, ¿no? Uh-huh. Es la distancia que hay sobre 600 metros. Sí, para más o menos, tú mides, uh-huh, de la Puerta de San Antonio al Calvario y hay ¿y el recorrido? Más o menos son 600. Pues mira, Vía Crucis, te van a leer sus estaciones, y entre estación y estación le va a tocar la banda de Cristo del Calvario, que, uh-huh, lleva su nombre, y así lo haremos, que enteremos que todo el mundo colabore, tanto en importarlo como en leer. Uh-huh. Si alguna persona de aquí de que sepa leer bien y se ofrece, pues se le explica cómo tiene que ir la lectura, porque tiene que saber idea de cómo se lee, y vamos, estamos abiertos a todo el mundo, todo el que quiera colaborar, bienvenido, ¿eh? Se ofreció el año pasado también, de verdad que nosotros, gracias a Dios, le agradecemos a todas las bandas, porque se ofrecen todas, sí, las que están en el pueblo. Y ellos, como llevan como titular el nombre de Cristo, uh-huh, del Calvario, pues, uh-huh, entonces el año pasado quisieron hacer ellos unas marchas que no iban a tocar cuando llegáramos allá arriba, pero el agua lo impidió y no, sí, pudo ser, y se tuvo que hacer dentro del templo. Uh-huh. Sí. Pero por lo demás, este año, si Dios quiere, ha salido todo bien y nos va a dejar tiempo, pues entre, sí, estación y estación se tocará una marcha, yo creo que sí, que lo más solemne que se pueda, y ya está. Pues mira, la hora, la misa empieza a las 8. Uh-huh. El rosario empieza a las 7 y cuarto, después a las 8 la misa, y seguidamente de terminar la misa, pues empezaremos con lo que es el recorrido del Vía Crucis. Hombre, yo invito a la gente de que venga a la misa, que es lo más importante del Vía Crucis, y de ahí vamos, llevamos ya una raíz y una fe firme para arriba. Date cuenta que el Vía Crucis es la Semana, uh-huh, Santa entera, tenemos que hacer todas las estaciones, uh-huh, desde primera hora hasta la última. Es todo, gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.